Buenos días, yo hablo en Doris Guzmán, pertenezco a la comuna Cacique y Broto, allí en el municipio Brión. Y estamos muy agradecidos, ¿verdad? Porque está muy beneficiado aquí con todos ustedes, los presentes que están en nuestra comunidad de aquí, bueno, con nuestro pueblo Higuerote, bienvenidos todos. Y de verdad, la comuna en que nosotros estamos representados, que se llama Cacique Higueroto, tiene 32 consejos comunales, una de las comunas más grandes que está existiendo. Y arrancamos con primera vez, nosotros la sala de batalla. Cuando comenzaron aquí las salas de batalla, nosotros venimos luchando desde el año 2007, donde el comandante Chávez en el año 2008 siguió impulsando lo de las comunas, y aquí estamos todos en esta representación de la comuna Cacique Higuerote. Ya nosotros venimos luchando, bueno, para que se haga la ciudad comunal, que eso es lo que estamos haciendo ahora con la ministra, y llevar esto a nuestras comunidades principalmente para que se entere nuestro pueblo, porque lo más importante es que nuestra comunidad se entere que esta existe de verdad. Mi teléfono es 0234-323-4862. Mi correo es doriscufat@gmail.com.